Padres de Ejido en Almería han tenido que ser desalojados esta tarde por un escape de amoníaco de una válvula de presión y unos 50 de ellos han acudido por su propio pie al hospital de Poniente con síntomas de asfixia y ansiedad, aunque su estado no reviste gravedad. El escape se ha producido sobre las 7 de la tarde y ha sido la propia empresa la que ha procedido al desalojo de sus trabajadores. La carretera de acceso a esta empresa hortofrutícola ha estado cortada al tráfico temporalmente por el fuerte olor a amoníaco, aunque más tarde ha quedado reabierta. Y el consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, se ha referido en Córdoba a las críticas del Partido Popular y de los empresarios sobre el decreto del Gobierno andaluz sobre la protección del litoral. Dice el consejero que la norma busca el desarrollo eficiente de las zonas turísticas, rompiendo con el modelo especulativo y antiecológico ya superado. Llenar la costa de hormigón y de cemento solo alimenta los sueños especulativos de los que se hicieron de oro a costa del territorio y a costa de degradar todos nuestros espacios. El futuro nunca podrá venir de la mano de la especulación inmobiliaria. El futuro vendrá siempre de la mano de la integración del territorio, de la sostenibilidad y de apostar todo ello por un producto de calidad y un producto que nos diferencie de otros destinos turísticos. A esta hora tenemos 5 grados en Huercalovera, 2 grados entre Vélez, 2 bajo cero entre Vélez en la Sierra de Granada y 8 grados, temperatura más suave en San Fernando, en la provincia de Cádiz. La madrugada se presenta bastante fría, 1 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Getafe Málaga, Barcelona Athletic de Bilbao, Real Madrid Atlético de Madrid, Córdoba Jerez y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. Vamos a por la segunda hora. A la carta. Antonio Carlos Santana ha estado también en parte de la realización y coproducción de este programa que continúa adelante. Jesús Muñoz estará con nosotros hasta las 4 de la madrugada y quien les habla, que es un placer hacerlo. Y no son palabras huecas, puedo asegurárselo, Juan Antonio Jurado. Hemos estado escuchando parte del buen smooth jazz que hizo Wayman Tisdale antes de fallecer. Hablando de ese estilo de música mezclado con los grandes del pop y del rock, les voy a comentar que si viven en Sevilla hay una muy buena opción, muy interesante para pasar la tarde del domingo en María Mentira. Es un local que está en la calle Calatrava, el número 22 concretamente, en Sevilla, muy cerca de nuestros estudios. En este homenaje a Arrazola y Bernd Voss. Arrazola, un guitarrista español, Bernd Voss, un músico alemán que lleva muchísimos años trabajando en España, van a interpretar canciones de Eric Clapton, Dire Straits, Pink Floyd, John Mayer y muchos artistas más. Domingo 2 de diciembre, María Mentira, calle Calatrava 22 en Sevilla. Una opción de verdad, muy interesante. Yo incluso voy a ir, ¿eh? Bueno, termine aquí la radio, me voy directamente por lo menos a disfrutar de la última parte de ese concierto. Y dicho esto, recuerden que los teléfonos son el 900-844-643 y el 954-467057. En Facebook también pueden conectar con nosotros con este programa. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio y a través de Twitter, @-a la carta. Así de sencillo. Buenas noches, hola Antonio. Soy Antonio de Sevilla. Hola Antonio. Quería ver si me podías poner la canción esta de Mami Blue. Sí, hombre. No sé quién la canta, pero... ¿Qué te gusta? Me gusta mucho. Me parece muy bien. Y felicidades a todo el equipo por este programa tan bueno que tenéis. Venga, buenas noches. Buenas noches, hombre. Pues la canción es de Pop Tops y sonó así. Sigue sonando exactamente igual que el primer día. No pierde frescura, ni pide pan tampoco, ¿eh? 1:07. Español liderado por Phil Dream, un intérprete negro que trabajó hace ya bastantes años como solista sin un gran éxito al principio, tras desaparecer la banda. De cualquier forma, Pop Stops, junto con Los Bravos y los que estábamos escuchando hace pocos instantes, Los Canarios, fueron uno de los grandes descubrimientos del productor Alan Milhaud, que fue quien escuchó en una transmisión de radio del Festival de Conjuntos Musicales de León de 1966 a un grupo llamado Los Tifones, cuyo cantante Phil Dream, precisamente, ya había estado en España antes de todo ello con un grupo de vocación e inspiración caribeña. Los Trinidad Steel Band, una banda que incluso llegó a actuar como telonera de Beatles en su concierto de la Monumental de las Ventas en la capital de España. En directo desde el corazón de los recuerdos, del alma de nuestros oyentes y del mayor equipo de producción que pueda imaginarse la radio española. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, efectivamente, vamos a volver a nuestro país, nos vamos a quedar en él. Después vamos a escuchar una de las canciones de Juan Carlos Calderón que ustedes recuerdan probablemente. Hablamos de Amarte es un placer que interpretó Luis Miguel hace algún tiempo. Ya saben que nuestros teléfonos siguen abiertos constantemente. 980 perdón, 900-844-643 y el 954-46-70-57. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mira, soy Enar. Sí. Como ya te estoy llamando la noche del viernes, uh-huh. como ya son casi las 4, sí. pues a sí. ver si me puedes poner mañana la canción de los Panchos, uh-huh. Basura. Sí. Vale, sí, muchas sí. gracias, ¿eh? De nada, mujer. Bueno, pues esta es una de las llamadas de la semana pasada. Nosotros vamos intercalando algunas de las que quedaron atrás con las que van entrando. Vamos conjugando todas ellas para intentar complacer al máximo número de oyentes posibles en este programa que continúa precisamente con ese clásico de los Panchos. Me muero enamorado, porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Basura me volví, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Basura me volví, no me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva. Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura, y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. La la la la la la la la la. Los Panchos, uno de los grandes tríos de la historia y la tradición musical latinoamericana, nacieron exactamente en 1944. Hernando Avilés como primer vocalista, Chucho Navarro como segunda voz y Alfredo Gil tocando el requinto, una guitarra de pequeño tamaño, que recibe el mismo nombre de un clarinete pequeño y de tono agudo que se suele utilizar en las bandas de música. Dos mexicanos y un puertorriqueño, cantándole al amor y el desamor, como suele suceder en las músicas. Hola, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Soy María. Mira, te pediría por favor a ver si me puedes poner Ella, sí. de Alejandro Sanz, uh-huh. y hacer posible, a ver si no puede ser muy tarde, antes de las dos o a las dos, cosas así, ¿vale? Muchísimas gracias y perdona, hijo. ¿Perdona por qué? 1:16. Buena hora para escuchar Y si fuera ella, así es. Exactamente cómo se llama esa canción de Alejandro. La Vuelta a España. Estaba de gira en algunos países latinoamericanos. Estaba deseando regresar a su hogar, a la capital de España, aunque su corazón también forma parte de Andalucía desde el principio. Ella

con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, 900-844-643-954-46-7057. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Soy José Luis, que llamo desde Palma del Río y quiero felicitaros por el programa tan bonito que hacen ustedes y lo que entretiene. Pues me gustaría, si pudiera usted poner una canción muy bonita, que es Hijos de la Luz y de la Sombra, que es un poema de Miguel Hernández y lo canta muy bien Juan Manuel Serrat. Y luego me gustaría también que pusierais una versión, bueno, cuando ustedes puedan, muy bonita, de Indegueto, que la canta el Príncipe Gitano. Muchas gracias. Esto es increíble. On the call in great Chicago, moon, baby Benny Charlie's money sin de gueto. El príncipe gitano con un inglés de Oxford fantástico. And the hard mama cry. Cause any fee one sido sido ni modrity en grima o fin de gueto. ¿Qué pensaría Elvis Presley? ¿Se lo imagina? Esto es a la carta. Pipon yo. Time to leave his behind, and he'll grow beyond the mundane. Do que lo que yo a mí hago y yo blay yo sí. De we simply tenan when and lose the on the way. We de vuelta. De huelga en Heikiliti, Bogui, Reni, Bos, Place, Street, Guay, Brusin, de Gueto. Ande, Hanga y Ben. Sosi, Star, El Churruan, Street, Naili, Justo y Fili, Hifanch, Facing, de Gueto. De Cuarney, Depresión de yo mal brique a güey, ejisa y calestilicar, kill tu Juan, estoy farjimo a un mama cry. Haz de crown grande Juan, estoy yo mal face down, estoy ti fin de gueto. Ande yo manda. Chicago, Modelity, Baby, Charlie, Sisbon, In the Ghetto. Mandes mama cry. In the Ghetto en revisión del Príncipe Gitano, que desde luego es una de las canciones, una de las versiones probablemente más conocidas de España, y no lo digo de broma, es verdad. Yo creo que todo el mundo que conozco ha oído hablar o la ha escuchado alguna vez. Saludos y bienvenidos. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado. Jesús Muñoz en la realización y coproducción, junto a Antonio Carlos Carmona, que estuvo en la primera parte de nuestro programa, y nuestros oyentes que siguen pidiendo sus canciones favoritas. Soy Raúl y me gustaría escuchar Frente a Frente por Bumburi y Janet, me parece. Muchas gracias, si es posible antes de las dos. Muchas gracias. De nada, hombre. Muy buen programa. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti. Janet, Frente a Frente, sí señor. Esta es la versión original, la que tiene algún tiempo y la que nuestro oyente seguro que conoce perfectamente. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio. Estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Janet con Frente a Frente. Janet Dimech, nacida en Londres, como bien saben, allá por 1951, con temas de éxito como este, Frente a Frente o Calle de Niña, que corresponde a su etapa con los Picnic. Vamos con Bumburi. También la conocen muy probablemente esta versión. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. A frente de Janet en versión, en revisión de Enrique Bumburi, un zaragozano que, recuerdan, fue el vocalista de los míticos Héroes del Silencio, un músico que reapareció, dando un nuevo aspecto ecléctico a su carrera, extendiendo su área de influencias hacia la música de baile fundamentalmente, o dedicándose también a la interpretación de temas tan suaves como Alicia, una de las canciones que recogen el personaje de Lewis Carroll visto bajo el prisma de un zaragozano interesante. Todo ello en su debut allá por 1997, que recuerdan se llamó Radical Sonora. Pequeño el segundo en el 99. Y todo después de estar 12 años como parte de los Héroes del Silencio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-7057. Recuerden que también pueden utilizar su ordenador, internet, @-a-la-carta. O bien Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Así de sencillo. Bienvenidos, continuamos hasta las 4 de la madrugada. Buenas noches, me llamo Esteban. Quería que me pusiera Juan Antonio la canción de Mi Vida de Ádamo para dedicársela a mi hija María José, que está en el cielo. Gracias.

te quiero y te amaré para siempre. Woman, una canción maravillosa. Una canción compuesta e interpretada por John Lennon. Un canto a su mujer Yoko Ono. En la introducción dice "For the other half of the sky". Algo así como "para la otra mitad del cielo". Que es una expresión no de Lennon, pero sí de Mao. Dicen que en una entrevista para la revista Rolling Stone, concedida el 5 de diciembre de 1980, Lennon declaró que Woman era una versión madura de Girl, ¿no? Las cosas de John Lennon. Buen tipo, buen músico asesinado, una fría mañana de diciembre a la puerta de los apartamentos Dakota, muy cerca de Central Park. Ese lugar que parece maldito desde hace años. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Así es, y con todas las canciones que quieren escuchar nuestros oyentes cada madrugada, estrenando mes de diciembre. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Irene. ¿Me podría poner Parole de Mina? Faltaría más. Muchísimas gracias. De nada. Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez. Tú siempre igual. No quisiera hablar. Siempre igual. Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada. No cambiarás. Tú eres mi ayer y mi hoy. Nunca más. Mi siempre y mi inquietud. Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar. Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas. Caramelos no los quiero más. Algunas veces no te comprendo. Violines y rosas, esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero sentirlos. Me va, si me va, se hace el momento y luego se verá. Una palabra todavía. Parole. Escúchame. Parole. Te lo ruego. Parole. Yo te juro. Parole. Son tanto parole. Tras no. Este es mi destino. Hablarte como la primera vez. Tú siempre igual. No, no digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche. No cambiarás. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Pero tengo esperanza. Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya. Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos. Caramelos no los quiero más. Si tú no existieras, necesitaría inventar. La luna y los grillos normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí. Una palabra todavía. Parole. Escúchame. Parole. Te lo ruego. Parole, un dueto de Gianni Ferrio, de Ochiozzo y Giancarlo del Re, una canción originalmente cantada por Mina Mazzini y Alberto Lupo. Una mujer triste por el final de un amor de la cantante y las mentiras que ha tenido que escuchar de ese hombre. un hombre que simplemente pues habla en esa canción. Además se incluyó en la banda sonora de la película en Argentina llamada El Secreto. Aquí en España creo que la llamaron No Tengo Miedo y en la televisión de México El Pozo. Esto sigue siendo La Carta, Canal Sur Radio, 900-844-643 y nuestro segundo número de teléfono disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 954-46-7057. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, Juan Antonio, desde Cantillana. Pues, a ver, hoy no te voy a pedir nada. Hoy, como confío en tu buen gusto musical, voy a dejar que me sorprendas, ¿vale? Feliz noche a ti y a todos los que escuchan. Soñar el sueño imposible. Enfrentarse al enemigo imbatible. Soportar la insoportable pena. Correr donde ni siquiera se atreven los valientes. Corregir el incorregible error. Amar pura y castamente desde lejos. Tratar de alcanzar una estrella inalcanzable cuando tus armas están muy cansadas. Esta es mi búsqueda. Seguir a esa estrella. No importa no tener esperanza. No importa qué tan lejos esté. Luchar por la verdad, sin duda, o pausa. Estar dispuesto a marchar al infierno, si hace falta. Todo por una causa celestial. Sabré que habré acertado en esta gloriosa búsqueda cuando mi corazón yazca en paz y en calma, cuando me eche a descansar. El mundo será mejor para este único hombre, despreciado y cubierto de cicatrices, todavía esforzándose con su última onza de coraje para alcanzar la estrella inalcanzable. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. scars still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable, the unreachable, the unreachable del Hombre de la Mancha. The Impossible Dream, el sueño imposible. Al principio lo que estábamos escuchando era precisamente la traducción de esta obra, de la que hay ya varias versiones distintas. Una de las más elegantes, sin duda, esta, la que hizo el también desaparecido Luther Rondoni Vandross desde Brooklyn, en Nueva York. Un brillante cantante, productor y compositor de soul que comenzó haciendo jingles para anuncios publicitarios, evolucionando hasta conseguir un puesto de privilegio dentro de los músicos estudio de la época. Murió en Edison, en New Jersey, el primer día de julio de 2005, poco después de haber cumplido en primavera solo 54 años. Luchando hasta el final. Hasta el infinito y más allá. Bueno, tampoco hay que llegar tan lejos con... Llegar hasta las 4 de la madrugada es suficiente en estos tiempos en los que mejor ser gallina que pavo. Nadie me llama gallina. Vaya, lo digo por las Navidades. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Volvemos a nuestros teléfonos 900-844-643-954-4670-57. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari Carmen. De nuevo quería daros las gracias por el programa, porque sois para mí como los reyes magos radiofónicos. Todo lo que pido me lo traéis. Muchísimas gracias, de verdad. Y lo que no pido yo me lo regalan los amigos radioyentes con sus peticiones. Así que de verdad que estoy encantada. Y hoy me pido el tema de Gloria Estefan, Mi buen amor. Me gusta muchísimo y os lo dedico a vosotros, a ti, Juan Antonio, y a Miguel Alba. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Inciertos que son rosa y son espina, y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio. No pretendas que te olvide así nomás. llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan, los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Gloria Estefan, deliciosa, gran artista desde hace muchísimos años. Alguien que nació en La Habana, en Cuba, aunque vive en los Estados Unidos desde que cumplió los 13 de edad. Dicen de ella que es optimista, que es alegre. Además de formar equipo con Emilio Estefan, también fue el líder del Sound Machine hace mucho tiempo. Se estuvo preparando incluso para hacer una primera película después de haber rechazado el papel de Evita, que finalmente interpretó a Madonna. Gloria quería un papel pequeño, con un elenco fuerte y un buen director. Anunció su debut como actriz al final de 1998, trabajando con Meryl Streep, ahí es nada, en un drama, 50 violines, en el que Gloria interpreta a la amiga de una profesora que imparte clases de violín a los niños del barrio neoyorquino de Brooklyn. Muy buenas noches. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. A menos de dos minutos estamos de las dos de la madrugada. 900-844-643. Así es, y 954-46-7057. A través de Twitter, @-a-la-carta, y también en Facebook, búsquennos. A la carta en Canal Sur Radio, esa es la orden de búsqueda. Palaciego, por ejemplo, decía esta misma madrugada ya de sábado, el primer día de diciembre, que el día que cumplió el años murió Juan Carlos Calderón, el día 25 pasado. Gran compositor y además de temas, algunos de Luis Miguel. Bueno, pues precisamente vamos a rendir un pequeño tributo a Juan Carlos Calderón con música compuesta por él e interpretada precisamente por Luis Miguel, pero será en poco más de un minuto y tras las noticias que nos vuelve a traer aquí a Canal Sur Radio Natalia Valdés. Bienvenidos. Saludos de Juan Antonio Jurado. Antonio Carlos Santana, Jesús Muñoz, en la realización ambos, y también Miguel Alba, que ha surgido de entre el público, más que de entre el público, entre las llamadas de nuestros oyentes. Teléfonos dispuestos 24 horas cada día, 2 horas más por delante, estamos justo en el ecuador de nuestro programa de hoy. De la madrugada. Noticias. Primer fin de semana de apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada, que tiene ya un 65% de reservas hoteleras para el puente de la Constitución de la próxima semana. Lo ha anunciado en su visita a la estación de esquí el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien además de presentar las novedades de esta temporada ha querido transmitir un mensaje de optimismo a los empresarios. Que tenemos el 65% de ocupación hotelera ya de cara a ese puente magnífico que es el de la Constitución. Y queremos decir a todos aquellos que no han decidido todavía venir a Sierra Nevada que les esperamos. esquiadores y visitantes están impacientes por disfrutar de la estación invernal de Andalucía. La nieve perfecta, con el frío que hace, se está conservando de maravilla. Como el primer día que subo este año, yo la veo bien. Hay nieve y hielo, no hay apenas. Se está a gusto, no hay mucha gente y ahí vamos. La nieve está estupenda.